Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, estamos después de algunas dificultades, de algunos contratiempos, pudimos llegar no solamente a tiempo, sino muy a tiempo. Así es, estamos iniciando una emisión más de su programa Por Tu Salud, este viernes 15 de noviembre del 2019. El tema que les traemos para el día de hoy, ¿cuál es, Silvia? Dime lo que comes y te digo qué sientes. Así es, así que no se despeguen de Radio Teocelo, estaremos acompañándoles hasta las 11 de la mañana. En esta ocasión estamos en micrófonos Silvia Mendoza y Arcelia Suárez, y también a la distancia nos estará acompañando nuestra compañera Hetzael. Ella es una psicóloga que también forma parte del equipo de la Clínica Por Tu Salud, y pues ella nos ha hecho llegar pues esto que quiere compartir con todas y con todos ustedes, que también estaremos pues transmitiendo, así que no se vayan porque vamos a estar abordando este tema pues muy muy interesante. Les recordamos que pueden comunicarse aquí a cabina a través del 821-0047, y pues le agradecemos como cada viernes a Francisco Chimal, que nos está apoyando ahí en los controles. Pues, ¿qué les parece si vamos empezando, Silvia, y nos cuentas pues un poco de qué estuvimos hablando en el programa anterior para quienes no pudieron acompañarnos, escucharnos? Y bueno, aprovecho para recordarles o para comentarles más bien que los programas del equipo de la clínica se estarán subiendo a la página de Facebook. Justo ahora se está transmitiendo en vivo, por si quieren ver aquí a Silvia, la pueden ver a través de la página. La página se llama Clínica Por Tu Salud, así la buscan en Facebook, y ahí se van a estar subiendo los programas en caso de que no los hayan podido escuchar. Pero, pues, mientras les decimos de qué estuvimos hablando en el programa anterior, Silvia. Sí, vino la doctora Suani y el doctor Francisco. Y hablaron de cáncer de próstata. Fue un programa bastante esclarecedor, porque las mujeres que nos decimos feministas a veces no volteamos a ver la salud de los varones o las emociones de los varones. Entonces estuvo muy interesante porque declararon así como un dato interesante el cómo los hombres también se están muriendo de cáncer y se mueren más que las mujeres por cáncer cervicouterino. La personalidad que tiene, decía Francisco, la personalidad que tienen los pacientes o las personas que padecen próstata. Tienen un perfil, ajá, y además viven ciertas cosas. Imagínense lo que significa para un hombre tener que ser explorado por vía rectal. Imagínense lo que es para un hombre tener que hacerse exploraciones y medicamentos y sondas y cosas que tienen que ver con sus genitales. Entonces sí es importante, y la invitación sigue en pie, que por favor, varones, cuando tengan problemas para orinar, cuando orinen la taza del baño que ya se da, eso significa prostatismo. Bueno, también a veces no le atinan, pero generalmente si ustedes inconscientemente ya tratan de controlar el chorro, pero no lo pueden controlar, por favor, pueden acudir a tomarse sus estudios y a ser revisados. A lo mejor si no quieren revisarse por vía rectal, la opción que estábamos diciendo por medio de la red es que se hagan un ultrasonido prostático, que también va a ser por medio del recto, pero que es a lo mejor un poquito menos traumático para ellos. Entonces, pues sí, las invitamos y los invitamos a que reflexionen si tienen alguna molestia urinaria, que reflexionen sobre los datos, y en la página están como las características importantes que pueden ustedes como ir diciendo, esto sí, esto no. Entonces, cáncer de próstata es algo que está vigente en nuestro país, y pongamos cuidado. Pues así es, de eso se estuvo informando en el programa anterior, está la información en la página, Y bueno, pues también pueden comunicarse a la clínica por si necesitan o requieren más información. Pero pues bueno, les decíamos que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la relación que existe entre las emociones y la alimentación, sobre si comemos lo que sentimos o, como preguntaba Silvia, ¿no? Dime lo que comes y te diré lo que sientes. Entonces pues vamos a escuchar un audio que nos habla sobre cómo está el panorama en cuanto a la alimentación en nuestro país para comenzar a reflexionar sobre este tema, y ahorita regresamos. Después de revisar muchos menús, no encontré lo que quería. México es un país megadiverso. ¿Qué pasó con esa diversidad que no se ve en la mayoría de las mesas? Y tampoco se ven las alacenas en casa. Es común que tengamos alimentos como estos, altamente calóricos y pobres en nutrientes. Ahora lo vemos normal, pero los mexicanos no comíamos así. Nuestra dieta estaba basada en maíz, frijol, nopales, calabaza, chiles, todo bajo en grasa. Era una dieta casi perfecta. Cambiar nuestra dieta ha generado consecuencias crueles en la salud. Fue un proceso de destrucción de nuestra alimentación tradicional, que con algunas limitaciones, pero en esencia es extraordinaria. Y además permitimos un gran error, que todos nuestros niños se educaran en esa forma de alimentarse. Por ejemplo, las cooperativas escolares, la única oferta de alimentos era este tipo de alimentos. La única posibilidad de hidratación eran las bebidas azucaradas. Se convirtió en un hábito, casi en una cultura, en una manera natural, donde ya estamos en este momento la cuarta generación que así está educada. Y eso nos hizo perder todas las fortalezas que teníamos en cuanto a una alimentación adecuada. Bueno, pues ahora nuestra compañera tuvo un problema y se quedó atorada en el tráfico, pero nos hizo el favor de grabarnos. Ella es Hetzael Galván, una mujer muy valiente, una mujer aguerrida, una mujer que ha hecho cosas muy padres para apoyar a mujeres, sobre todo violentadas. Ella trabajó para el DIF estatal durante muchos años, y después de traer toda esa experiencia y todo ese amor para esas mujeres que querían, las que querían y podían romper con ese ciclo, se dedica ahora a su consulta privada y es una asesora para nosotros en la clínica Por Tu Salud. Hetzael pues es psicóloga, es una mujer experimentada, y escuchemos qué dice sobre nuestro tema. Hoy vamos a meditar cómo se relaciona el sobrepeso con un ambiente emocional. ¿Cuáles son nuestros hábitos alimenticios en relación con nuestras emociones? ¿Qué hacemos cuando estamos estresados? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos estresadas? ¿Y qué es lo que hago cuando estoy estresada? Generalmente cuando nosotros tenemos angustia, tenemos presiones, estamos preocupados, recurrimos a acciones generalmente no tan positivas, a algo destructivas por el tiempo y por cómo nos han enseñado a vivir y cómo nos han enseñado a alimentarnos. Muchas veces no pensamos en que lo que comemos es necesario para alimentarnos y vivir de una manera diferente, de vivir de una manera sana, saludable, fuerte, para ponerme fuerte, para hidratarme, para que mi cuerpo esté nutrido. Simplemente no lo pensamos, no estamos educados de esa manera, y hoy vamos a meditar sobre ese momento. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué relación tienen mis emociones, mis sentimientos, mi situación actual, los problemas que estoy viviendo en este momento, con la forma en que me estoy alimentando, con la forma en que estoy comiendo. Dime qué comes y te diré cómo te sientes. De la manera en que estás comiendo, refleja cómo te estás sintiendo. A veces tenemos bloqueos emocionales, o la mayoría del tiempo nos bloqueamos y buscamos una forma de aliviar el dolor, la tristeza, el enojo, la soledad, la frustración, a través del alimento. Piensa, medita, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo me estoy tratando? Hay dos tipos de alimento para nosotras. El alimento emocional. Piensa, medita, ¿qué puede ser el alimento emocional? ¿Y si lo necesito? ¿Y cuántas veces al día necesito de ese alimento emocional? Pues ahí está lo que nos comparte pues Hetza. Es pues bastante interesante como ella plantea, de pronto parar, ¿no? Y reflexionar, porque la alimentación, como es una necesidad, ¿no? El mantenernos alimentados, pues lo hacemos a veces casi de manera automática, ¿no? Tengo hambre, lo primero que encuentro es lo que me voy a llevar a la boca y es lo que me va a alimentar, ¿no? Independientemente de si eso es lo que mi cuerpo necesita y eso es lo que me va a nutrir. Entonces, lo hacemos así, como de manera automática, sin pararnos y sin detenernos a ver qué es lo que estamos consumiendo. Y pues como acabamos de escuchar también en el audio que precedió a esta participación de Hetza, pues la situación en cuanto a la alimentación, Silvia, es alarmante, ¿no? Claro. Es preocupante porque bueno, México es uno de los países con más altos índices de obesidad y sobrepeso, y esto no es solo con las personas adultas, sino que está también sucediendo con los niños y con las niñas, ¿no? Entonces, pues sí hace falta como detenernos a pensar qué es lo que está pasando y entender que esta cuestión del sobrepeso, de la obesidad, de la forma en que nos alimentamos, pues muchas veces, por ejemplo, ponemos atención o se pone atención cuando alguien quiere bajar de peso, ¿no? Entonces, cuando quieres bajar de peso, ya ahí dices, ah, sí, ¿qué estoy comiendo? Y ahí vas, en el mejor de los casos, vas con una nutrióloga, con un nutriólogo, y que te dicen, no, pues que la dieta y el ejercicio. Pero, y la parte emocional, ¿no? Y entender por qué llegamos a esa situación, o qué, como dice Hetza, cuáles son como los alimentos emocionales, ¿no? Que estamos teniendo o no estamos teniendo, eso pocas veces lo consideramos, y es fundamental para entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, para llegar a estas situaciones de sobrepeso y obesidad. Así es, yo las invito, los invito a que observen en su mesa qué desayunaron hoy, su café con pan, y qué van a comer, sus frijoles con qué, o su sopa de pasta. Normalmente uno come pues lo que sobró del día anterior, lo planean lo que van a comer, pueden llegar a comer de una forma planeada, y pueden decir, no, es que la economía, no, si los nopales y los chayotes los tienen en sus solares. Entonces sí es importante que una identifique qué estoy sintiendo. ¿Me sentí contenta el día de hoy? ¿Me sentí triste el día de hoy? ¿Me quise parar o no? Y luego, ¿qué alimento es el que rápido quiero consumir para poder pues quitar esa hambre? ¿Será hambre? Entonces sí, las invitamos y los invitamos a que lo reflexionen. Pues son las 10 de la mañana con 14 minutos, estamos hablando sobre emociones y alimentación, dime lo que comes y te diré lo que sientes. Vamos a escuchar una canción, a ver qué les parece, y seguimos con el programa, con el tema. Les invitamos a que nos hagan saber sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, y pues aquí estaremos comentándolas, las 10 con 14. Thank you. Pues ahí estuvimos escuchando esta canción. ¿Qué les pareció? ¿Qué mensaje les dejó? ¿Qué les dejó pensando? Recuerden que estamos hablando sobre la alimentación y las emociones, sobre si somos, si comemos lo que sentimos o cómo le estamos, qué estamos haciendo en ese ámbito de la alimentación y el autocuidado. Pues vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos están sintonizando. Vamos a mandar saludos a Mauricio y a Valeria, que nos sintonizan ahí allá en Jico. También mandamos saludos a Charito, que nos está sintonizando en La Orduña, y también en Jico le mandamos un saludo a Monse y a Sofi, que seguramente están allá pendientes del programa, y a la abuelita Esperanza, que es fiel seguidora de Radio Teocelo. Le mandamos un saludo. Y pues vamos a seguir con el tema. Tenemos muchos materiales preparados para todas y todos ustedes, y pues también tenemos las intervenciones de Hetza, que nos ha hecho llegar para compartirlas con ustedes. Así que vamos a escuchar ahora a una doctora. Silvia, ¿nos quieres presentar a quién vamos a escuchar? Sí, es una médica que es directora de un instituto de salud pública y que en un programa que están editando sobre la importancia de la obesidad en México y el impacto que está teniendo para las enfermedades crónicas como diabetes, lipidemia y eso, es una persona que da estadísticas muy interesantes y un proceso que vale la pena reflexionar. También quiero mandar un saludo a Elfego, que está camino a Basla con el equipo de la camioneta, que pues nos escuchen, porque sí es importante que él, que está tantas horas aquí y que tanto nos, por lo menos a mí me ha enseñado, pueda compartir, aunque sea a lo lejos, este programa interesante, ¿qué comemos, qué sentimos? Y un dato a resaltar es el problema que surge en el medio rural, en donde los datos de la encuesta de 2016 vemos que en las mujeres adolescentes rurales es donde entre 2012 y 2016 creció más el problema del sobrepeso y la obesidad. Que esto es gravísimo, porque en 4 años que tengamos casi el 40% de mujeres rurales, y parte de las explicaciones que estamos explorando es qué pasa con la dieta, pero la dieta es sinónimo de alimentación. Hablando de la dieta, tenemos que hablar de una dieta de calidad y de equilibrio, y para poderlo hacer entendible no hay que hablar de calorías, que eso es parte de lo que nos empiezan como a educar, ¿no? Hablemos de tantas calorías, pero ¿de dónde provienen las calorías? La nutrición es un proceso integral. Tú puedes tener un anémico obeso, y el que tenga anemia, gran parte depende de la alimentación y la absorción que pueda tener de hierro. Ahora, el problema de desnutrición también tiene que ver con la alimentación, y la parte de sobrepeso y obesidad tiene como desenlace, o se asocia gravemente, con problemas de diabetes. O es más probable que una persona con diabetes tenga obesidad, hipertensión, dislipidemias. Y bueno, la diabetes, su consecuencia final, su desenlace, es el problema renal, que es en este momento en México, yo creo que los sistemas de salud pueden quebrar por problemas de diálisis. Estábamos comentando, si cada familia, ustedes vean la casa de enfrente, la de la esquina, la de acá, aquí en la radio, todo el mundo tiene un diabético en su familia, y eso pues es muy grave porque lo podemos detener. Recuerden los chayotes, los nopales, las acelgas, las espinacas, no las dejen, porque ahí las tienen, insisto, en sus solares. Nosotros tenemos que ir a los mercados y buscar lo orgánico y que esté menos caro, pero ustedes las tienen y tienen tierra. Entonces esa es la invitación constante que van a escuchar, que observen alrededor y vean lo que están comiendo. Pues así es importante, como decía Silvia y como decía Hetza, ¿no? Parar y analizar qué estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo, ¿no? En la segunda parte del programa vamos a dedicarnos a hablar un poco más de la cuestión emocional, ¿no? Pero pues bueno, sí es importante que vayamos reflexionando, pues desde el problema a nivel salud general, ¿no? Como decía hace un momento la doctora Milán en la entrevista, en este audio que acabamos de compartir, pues es como una cadena, ¿no? De pronto empieza con el sobrepeso, llega a la obesidad y luego se puede complicar con la diabetes, con problemas renales. Y bueno, hace ratito hablábamos, Silvia, antes de entrar al programa, de cómo pues esa situación, ¿no? De ya una enfermedad crónica, pues va a impactar a toda la familia, ¿no? No es algo que cargue solamente el enfermo o la enferma, sino que tiene como una consecuencia y un impacto, pues que va más allá. Y justamente sobre esta idea de cómo hemos cambiado nuestra alimentación, ¿no? Cómo teniendo a veces, pues, esto que mencionas, pues las verduras, ¿no? Los quelites a la mano, pues optamos por consumir otras cosas. Entonces, pues sobre ese tema vamos a escuchar otra reflexión. Y pues seguimos hablando de la alimentación y las emociones. Después de revisar muchos menús, no encontré lo que quería. México es un país megadiverso. ¿Qué pasó con esa diversidad que no se ve en la mayoría de las mesas? Y tampoco se ven las alacenas en casa. Es común que tengamos alimentos como estos, altamente calóricos y pobres en nutrientes. Ahora lo vemos normal, pero los mexicanos no comíamos así. Nuestra dieta estaba basada en maíz, frijol, nopales, calabaza, chiles, todo bajo en grasa. Era una dieta casi perfecta. Cambiar nuestra dieta ha generado consecuencias crueles en la salud. Fue un proceso de destrucción de nuestra alimentación tradicional, que con algunas limitaciones, pero en esencia es extraordinaria. Y además permitimos un gran error, que todos nuestros niños se educaran en esa forma de alimentarse. Entre las cooperativas escolares, la única oferta de alimentos era este tipo de alimentos. La única posibilidad de hidratación eran las bebidas azucaradas. Se convirtió en un hábito, casi en una cultura, en una manera natural, donde ya estamos en este momento la cuarta generación que así está educada, y eso nos hizo perder todos las fortalezas que teníamos en cuanto a una alimentación adecuada. Bueno, es importante como reflexionar otra vez. Somos el segundo país después de Estados Unidos en obesidad a nivel mundial, ¿eh? Luego, 25% de las mujeres de 15 a 18 años, nos dice, ha dejado de comer por miedo a engordar. Y una de cada 10 jóvenes opta por el ayuno como una forma de no, porque uno no sabe qué pasa. Por ejemplo, en una señora que está subiendo de peso, a lo mejor se compra una falda más grande, ¿no? Y no se puede lavar los pies porque ya no puede verse sus pies, y pues no le importa mucho. A veces las mujeres nos desdibujamos, pero ¿y los jóvenes que les gusta ser guapos y atraer al sexo contrario? ¿Qué está pasando en ellos? ¿Y saben qué hacen? No comen o comen cosas que ya saben, o se van al baño a vomitar. Y eso es una cosa que está sucediendo. Entonces, la apariencia física en México sí ha sido como, está como borrada, yo creo, porque los jóvenes quieren seguir siendo guapos, ¿no? Pero las mujeres que ya no somos tan jóvenes, pues a veces nos olvidamos de nosotras mismas y ya no, pues ya no importa. Ven a lavarme los pies o ayúdame a subir al camión o cosas así, que uno va dejando el cuerpo, y aunque te duelan las piernas, las rodillas, crees que un medicamento te va a suplir esa energía que tú tienes porque eres una mujer joven. Pues así es lo que está pasando. Decíamos pues que el tema del programa es como la alimentación y las emociones, y ya hemos visto como de alguna manera que en un polo está la obesidad, ¿no? El sobrepeso, y en el otro extremo está justo problemas como anorexia y bulimia, ¿no? Que son el miedo a comer por el miedo a engordar, ¿no? Pero son como dos polos opuestos y extremos, ¿no? En lugar de que en el medio hubiera un cuidado, y una conciencia de cómo nos estamos alimentando, y una ética pues del cuidado, del autocuidado y de la salud, pues estamos como en dos polos opuestos, ¿no? O descuidando totalmente la alimentación, y decíamos que ahí tiene que ver desde la dieta, ¿no? Y lo decían bien también la doctora Milán, no solo en la cuestión de calorías, sino la dieta en un sentido más amplio y relacionado con la alimentación, ¿no? Con qué comemos, ¿no? Está también la cuestión, pues sí, del ejercicio y de la actividad física que realizamos, pero también hay una dimensión emocional muy importante ahí, ¿no? Que nos lleva a prolongar, como a consumir, ¿no? Y a mantener hábitos que pues no nos están llevando a la salud, ¿no? Nos alejan de estar sanos y saludables y nos hacen llegar como a estas cuestiones de obesidad y de sobrepeso. Y por el otro lado, pues igual, ¿no? Tenemos actitudes o conductas más bien de riesgo, como la anorexia y la bulimia, que bueno, también ahí es, decíamos, es como lo contrario, ¿no? En lugar, o sea, se come, pero después se vomita o se toman laxantes, ¿no? O de plano no se come, se trata de comer, y que es una conducta, pues sí, que se observa más comúnmente entre las jóvenes, los jóvenes, ¿no? Adolescentes, y que es bastante preocupante, porque incluso en internet ellas encuentran páginas, información de cómo de cómo lograrlo, ¿no? Incluso se motivan entre ellas y entre ellos para poder tener estas y mantener estas actitudes ocultas de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde pues también llama la atención, ¿no? Qué relación emocional estamos teniendo con la alimentación, que se están generando estas conductas, pues que son conductas de riesgo. Son las 10:30, vamos a ir a la media hora, a la pausa, y volvemos para seguir hablando sobre, pues, si comemos lo que sentimos, o dime lo que comes y te diré lo que sientes. Son las 10:30, hoy es viernes 15 de noviembre del año 2019. Por primera vez en Veracruz, un gobierno trabaja de manera coordinada para llevar bienestar y desarrollo a toda su gente. Por ello estamos trabajando en coordinación con autoridades federales, legisladores y el sector empresarial en proyectos que impulsen la economía de la entidad, como el nuevo puerto de Veracruz, el corredor transísmico, la rehabilitación de la carretera 180 y el desarrollo del campo petrolero Ixachi. Hoy, Veracruz es protagonista en la transformación del país. Cuitláhuac García, primer informe. XEYTM Radio Teocelo. Transmitimos desde que canta el gallo hasta la hora de dormir. Radio Teocelo. En amplitud modulada en el 1490. Y en internet www.radioteocelo.org.mx. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Las 10:32 de la mañana de este viernes, un viernes frío, fresco, de, bueno, 15 de noviembre del 2019, les invitamos a que se comuniquen aquí en cabina al 821-0047 y nos hagan saber sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones en cuanto al tema que estamos abordando el día de hoy, que es sobre alimentación y emociones. Y bueno, antes de continuar con el programa, pues queremos compartir con todos ustedes un mensaje en donde se pide la colaboración de la población en general para ayudar a la localización del señor Servando Cortés Tepetla. Él es de la colonia Úrsulo Galván del municipio de Jico salió rumbo a su trabajo y no regresó. La última vez que lo vieron fue en La Orduña, Coatepec. Si alguien lo ha visto, favor de comunicarse a los siguientes números, al 2283 133281 y al 2285 914723 o aquí en Radio Teocelo. Les agradeceríamos mucho cualquier información que pudieran darnos sobre el paradero del señor Servando Cortés Tepetla de la colonia Úrsulo Galván. Sus familiares y amigos están buscándolo. Entonces, bueno, pues ahí está este mensaje. Pues hay que cuidarnos entre todas y entre todos. Y pues bueno, justo sobre el cuidado es que es este programa, ¿no? De cómo nos cuidamos o nos descuidamos en cuestión de la alimentación. Y pues hablábamos hace un momento de que pues para estar pues sanos, saludables, ¿no? Nos es importante pues la dieta, el ejercicio, pero también esta dimensión emocional del cuidado. Entonces, pues vamos a escuchar un audio que ya nos habla justamente sobre qué pasa cuando vivimos en un mundo lleno de estrés, o estresadas, o estresados, cómo impacta eso en nuestra salud. Entonces vamos a escuchar este audio y volvemos, Silvia, para seguir platicando sobre este tema. Una reacción de estrés cuando nosotros nos pasa algo y nuestro cuerpo se pone, sube la adrenalina, sube el cortisol y ponemos en estado de alerta para reaccionar, eso es buenísimo, ¿no? Ese estrés es bueno, pero realmente el estrés crónico, que es algo de lo que se empieza a hablar en el siglo XX, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos, cuando tenemos vivencias que permanecen en el tiempo, que nos mantienen estresados, que nos mantienen en estado de alerta constante, empiezan a alterarse nuestros sistemas de control. ¿Por qué? Porque tenemos estrés, entonces estamos produciendo adrenalina todo el día. Entonces la adrenalina produce también un cambio hormonal, que es un exceso de cortisol. El cortisol es una hormona. Y el cortisol produce una bajada del sistema inmunológico. Entonces el estrés al final acaba generando también inflamación. Otra cosa importante, ya no solo es la dieta. Con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues todo lo que podamos hacer para estar más tranquilos, para dormir bien. Si yo no duermo bien, mi inmunidad baja, porque mi cuerpo durante el día empieza a producir cortisol, porque está en estado de alerta. Se empiezan a agotar los sistemas de control. Hay una cosa que vemos comúnmente en consulta, y sobre todo en las mujeres, que es la fatiga adrenal. Las suprarrenales, que son dos órganos que están encima de los riñones, son los encargados de producir las hormonas del estrés, como el cortisol. No sé por qué se da más en mujeres, seremos más emocionales, pero es verdad que llega un punto que las suprarrenales dejan de producirlo, porque ya hemos estado tantos años en estado de alerta que dejan de producirlo, y eso es una enfermedad de verdad, que es la fatiga crónica. Y no es que nos quejemos de que estoy cansada, es que no produces cortisol. Entonces a veces, ay, ¿pero de qué te cansas? Pues si no durmió y tiene semanas dejando de dormir y ya está irritable. Y cuando uno se sube al camión, el chofer es un grosero. ¿Por qué? Porque no durmió. Y luego la persona otra tampoco durmió o no comió bien. Entonces es un mundo que es un mundo violento. Otra cosa importante, la Comisión Económica para América Latina dice que las mujeres mexicanas son las que más trabajamos en todo el continente americano. Es decir, trabajamos 74.4 horas y 50 de ellas son trabajos que no están remunerados. Es decir, esas mamás, abuelas que cuidan al niño, el que luego se van con el abuelito que se está muriendo y luego van a cuidar al hospital la prima y luego van, ¿verdad? Mis compañeritas del grupo también trabajan y no paran, y cuando paran es porque están en la cama. Por cierto que mandamos un saludo muy cariñoso para Isis y otro para Susi, que pues ahora sí les picó el mosco. Les tocó. Y están restableciendo su salud después de que no querían parar, pero ahora tuvieron que parar. Y por otro lado, que los problemas emocionales en México también son gravísimos. Se dice que es los jóvenes y las jóvenes se están suicidando. Es decir, 6.337 suicidios, es decir, 17.3 suicidios diarios, compañeras. Sus jóvenes, sobre todo son jóvenes los que se suicidan, son casi 20 muchachos diarios se suicidan en México. Y entonces uno dice, no, eso no va a pasar. Sí está sucediendo y hay que poner cuidado en eso, ¿no? Pues así es de importante pues este tema, ¿no? Poner la atención a las dos dimensiones. Ahorita estamos juntando alimentación y emociones, pero pues sí, en general la salud mental, la salud emocional, cómo nos sentimos, ¿no? Siempre tomarnos ese momento para parar, claro, y para reflexionar y que sea pues un ejercicio individual, pero en el caso de las mujeres que tenemos familias, que estamos cuidando a alguien más, pues también invitar a que las personas con las que convivimos hagan ese alto, ¿no? Y, o juntas, pues nos paremos, reflexionemos cómo nos estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así. Eso es como el cuidado, ¿no? Un cuidado amoroso que tenemos que tener hacia nosotras primero y también hacia las demás personas. Pues justo sobre este tema de la alimentación y las emociones nos habla pues un testimonio que quisieron compartir con todas y con todos ustedes y que agradecemos mucho. Así que vamos a escuchar este testimonio y pues nos gustaría que nos comentaran qué les parece o que se quedaran pensando si a ustedes les pasa lo mismo, o qué comen cuando se sienten tristes, por ejemplo, ¿no? O qué se cachan comiendo cuando están enojadas, ¿no? Entonces, pues hay que irle pensando también por ahí. Vamos a escuchar este testimonio y volvemos. Yo regularmente cuando me siento triste, enojada o conmocionada, a lo primero que recurro es a comerme un chocolate. Es en lo primero que pienso cada vez que me enojo, porque creo que es el que me hace sentirme un poco más tranquila. O bien pienso en comer en exceso. Por ejemplo, se me antojan las hamburguesas, los hot dogs, pero es tanta mi ansiedad que podría comerme 30 si pudiera en ese momento, porque es mi manera de calmar mis angustias. Yo sí creo que cuando nos encontramos enojadas o tristes, tendemos a comer demasiado, porque creemos que la comida es nuestra relajación. En realidad existen alimentos que sí logran desestresarnos un poco, pero tampoco debemos de caer en el exceso en la comida, porque eso a lo largo pues nos genera sobrepeso y hace que nuestro organismo comience a fallar. Pues ahí está este testimonio, ¿no? De cómo es la relación con la alimentación y con la comida. Y muchas veces, pues, les decía, actuamos como de manera, como por impulso, ¿no? Tenemos hambre, lo primero que encontramos, comemos. Nos sentimos tristes, ya sé que el chocolate me va a sentir, ayudarme a sentir un poco mejor. Y en lugar de reflexionar o de platicar por qué me estoy sintiendo así, pues me como el chocolate y me evito como eso, ¿no? El problema es que eso no soluciona realmente el problema, sino que va a desencadenar en otras situaciones. Pues vamos a seguir escuchando a nuestra compañera Het, que quiere también compartir algo con todas y con todos ustedes. Vamos a ver qué nos dice Hetza al respecto. Cuando nosotras tomamos conciencia, nos detenemos a meditar en nuestra vida y nos miramos hacia adentro, nos miramos nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello. Observémonos, démonos el tiempo de amarnos observándonos. ¿Cómo es que estamos? Y ese alimento emocional es enseñar a nosotros mismos, enseñarnos a amarnos, escuchar nuestro cuerpo, saber cómo está. Y el alimento emocional es los abrazos, los besos, las caricias, las sonrisas, una palabra de aliento, una palabra de cariño. Y cuando no lo tenemos, comenzamos a sentirnos vacíos y necesitados, como cuando tenemos hambre de un alimento físico. El alimento físico, en algunos momentos de nuestras vidas, va a sustituir el alimento emocional. La comida sustituye ese amor que necesitamos. Y entonces si yo necesito mucho amor, pues entonces la cantidad de comida va a ser mucha. Y desgraciadamente no va a ser un alimento que en verdad me alimente, sino comida que me va a llenar y que me va a inflar de eso que necesito. Imaginémonos que somos como un globo y que que decidimos en ese globo rojo inflarlo de cariño, de amor, de aliento? ¿Y cómo son las personas o cómo son los niños cuando les decimos, lo hiciste muy bien, eres muy guapo, eres muy bonita, te salió muy bonito tu dibujo? Y ese niño interno o esa niña interna se quedan en nosotros. Y cuando nadie nos reconoce, cuando nadie nos acepta, cuando nadie nos anima, nos fortalece emocionalmente con palabras, con acciones, pues somos como un globo desinflado. Pero siempre ese globo va a necesitar ser globo y necesita aire para funcionar. Y entonces nosotros como seres humanos pues comenzamos a llenarnos de alimento u de otras acciones. Pero en este momento vamos a hablar de qué es lo que estoy comiendo y qué como cuando me siento triste. ¿Qué pasa con esa hambre fisiológica y qué pasa con esa hambre emocional? ¿Por qué estamos comiendo? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? ¿Cómo alimentamos el cuerpo? Y cuando nuestro refugio es la comida. Pues bueno, ahí está esto que nos comparte Hetza, es bastante interesante, yo creo que nos pone a reflexionar a todas y a todos, ¿no? Sobre justo la relación entre la alimentación, el alimento físico y el alimento emocional, ¿no? Y cómo muchas veces tratamos de suplir el alimento emocional con el alimento, pues con la comida, ¿no? Entonces pues está como puesta esta reflexión sobre la mesa, Silvia. Sí, además, por ejemplo, el hambre se define como una necesidad o una escasez que hay que llenar, ¿no? Y dicen que el hambre, tú comes y lo haces poco a poco, cualquier alimento puede satisfacer, si es un alimento, algo puede, y para esa sensación, o sea, queda satisfecha y puedes parar. Y la ansiedad aparece de repente, así que pues tú acabas de comer y tienes como ganas de comer algo, lo que sea, ¿no? Que ustedes sabrán qué es lo que les dan ganas. Un antojo, pues. Y hay que hacerlo ya. Es ahora. Hay que comerlo ya. No es de que voy a sentarme, no. Es ya. Y además, no para, sino sigues. Entonces, sí, hay que identificar entre si es hambre o es ansiedad. Los invito a que lo reflexionen. Pues así es, hay que pensar, como dice Silvia, y distinguirlo, porque justo como decías, la ansiedad pues aparece en cualquier momento, hayamos acabado de comer o no, y además parece que nunca se sacia, ¿no? Es como que siempre puedes seguirle metiendo y no llegas como a esta sensación de estar llena, que es lo que decías, como con el hambre, ¿no? El hambre aparece, te alimentas y ya, desaparece. Y la ansiedad no cesa, ¿no? Está ahí, y lo que está haciendo justamente el cuerpo es tratando de llamar la atención de que algo tenemos que atender ahí. Entonces hay que aprender a escucharnos, como decía Hetza y hemos mencionado, hay que parar, ¿no? Y reflexionar, porque finalmente si dejamos que siga avanzando, pues va a desencadenar en un problema pues muy más grave, pues es lo que oíamos hace un momento, ¿no? Como pues es más fácil que después tengamos otras enfermedades crónico-degenerativas, y pues la verdad es que también hay que tener conciencia de la calidad de vida que queremos tener. Y pensar en que no es como que una conducta autodestructiva que ya nos acorte la vida y ya, sino que por lo general hay más, o sea, seguimos viviendo 70, 80 años, pero con una calidad de vida pues bastante exactamente. Entonces ahí es donde hay que ir como pensando qué tipo de vida queremos vivir, ¿no? Y poniéndonos nosotros al centro, porque si no, si como decías hace un momento, Silvia, como las mujeres mexicanas somos las que trabajamos más, y esto contrasta con que ese trabajo pues por lo general beneficia a nosotras mismas, porque a la vez de que somos las mujeres que trabajamos más, pues contrasta con este otro dato de que en las mujeres rurales está aumentando muchísimo las condiciones de obesidad, ¿no? Entonces ahí algo no está funcionando, ¿no? Algo está mal. Y pues es la invitación a que reflexionemos, paremos y hagamos algo al respecto. Entonces, pues bueno, son las 10 de la mañana con 48 minutos. Vamos a escuchar otra canción que tiene que ver con la alimentación, justamente, ¿no? El tema del día de hoy. Y volvemos para seguir escuchando a Hetza. Ponernos a pensar qué alimentos consumimos, cuáles hay que eliminar. Nos importa nuestro cuerpo o lo vamos a ignorar. Si comemos ensalada, todo mejor estará. Nuestro corazón sonriente, muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción. De escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré. Y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-717937. Toma tu salud en tus manos. La mayoría de nosotros recurrimos a la comida como una vía de escape ante una situación de estrés emocional. Y creo que desde muy pequeños nos han enseñado a ser así. Me viene a la mente el pensar que desde muy pequeñitos, cuando estamos llorando, lo primero que nos dan es un dulce, café, coca, leche. Y entonces nosotros, nuestra mente relaciona la angustia, el estrés, la ansiedad con alivio, con buscar ese alivio, y en la comida encontramos alivio. Y el problema no es comer, sino qué es lo que estamos comiendo. Es importante que empecemos a detenernos a meditar cómo nos encontramos. Muchas veces no nos gusta porque ya estamos en sobrepeso, porque ya estamos enfermos, y vamos al nutriólogo, pero es importante también el trabajar emocionalmente con el psicoterapeuta. Trabajar qué es lo que me está haciendo sentir así, qué es lo que me está haciendo sentir tanta hambre, y querer tener lleno mi estómago, que finalmente no es el estómago, sino muchas veces son esas necesidades emocionales que no has resuelto, que no has enfrentado, que no has solucionado. Pues bueno, ahí está Hetza compartiéndonos esto sobre pues qué nos lleva a comer, ¿no? Y como decíamos, también la visión de la clínica pues es una visión integral, ¿no? De salud integral, y justo buscando esta integralidad es que mencionábamos que para reflexionar sobre la salud, sobre la obesidad o problemas, otros problemas relacionados con la alimentación, pues no basta como la dieta, el ejercicio, sino que también tiene que ver cómo está cuestión emocional, ¿no? Esta valoración emocional. Es mejor si cuando queremos pues mejorar nuestra salud, en lugar de ponernos solo a dieta, ¿no? Y lo mencionaba hace un momento la doctora Milano, dieta que a veces la relacionamos únicamente con contar las calorías y tratar de comer menos calorías para bajar de peso, que esto muchas veces también genera problemas porque pues disminuimos calorías pero no nos nutrimos, ¿no? Entonces la gente dice, yo no estoy cenando, y comen una vez al día y están súper gorditas. Entonces no se trata de no comer, se trata de comer. Para bajar de peso hay que comer. Pregúnteselo a Isis Hernández, ¿sí? Así es, justamente esa es esa es como la cuestión, y que la idea general que hay es la contraria, ¿no? Matarte de hambre, y que esto nos lleva a trastornos como la bulimia y la anorexia, para no engordar, pero el cuerpo va a reaccionar de otra manera, va a subir de peso más. Y luego fácilmente, cuando nosotros identificamos, por ejemplo, amanecí enojada, estoy triste, me siento súper frustrada, ¿qué es lo que haces cuando estás sintiendo esa emoción? Recuerda, tú identifica cuando tienes ganas de algo, que, a ver, ¿qué pasó ahí? Párate tantito, detente y ve qué emoción es la que estás sintiendo, y es qué es lo que te impulsa a consumir esas papas, esa hamburguesa, esa pizza, lo que usted, porque eso es lo que come normalmente la gente en la calle, un tamal, una pizza, una hamburguesa, y que son cosas que no te están alimentando, te están haciendo que funcione, por así decirlo, tu cuerpo, pero no te estás alimentando. Y creo que en este sentido y en esta reflexión, Silvia, podría ser útil que a la vez, o sea, cada día mientras pensamos, ay, ¿qué vamos a comer hoy?, ¿no? Pues ¿qué vamos a desayunar?, o ¿qué vamos a comer?, o ¿qué vamos a cenar?, pues también en esa lista escrita o mental que nos hacemos de, ay, a ver qué voy a comer hoy en el día, pues agreguemos lo que llama Hetza sobre los alimentos emocionales, ¿no? Ah, bueno, así voy a nutrir mi cuerpo, ¿y cómo voy a nutrir mi alma, mis emociones, mi ser, ¿no? Ah, pues hoy voy a salir a caminar, claro, pues al campo, ¿no? Ah, no, hoy voy pues a convivir con mi hija, a decirle cuánto la quiero, con mi hija, con mi hijo, con mi pareja. O sea, acompañar siempre esa visión también, más bien los alimentos físicos y también los alimentos emocionales, ¿no? Hacer como un hábito de esto, a la par que planeamos nuestra alimentación para el día, también planear nuestra alimentación emocional, para que no lo vayamos dejando ahí de lado y después nos demos cuenta que lo necesitamos o que no lo estamos teniendo presente cuando ya tengamos un problema más grande. Pero tenemos que parar, para eso hay que parar, porque si no paramos, respiramos y observamos, nosotros lo que hacemos es que nos lleva la corriente y tenemos hábitos que no nos están haciendo bien. Entonces esa corriente de juicios que a veces tenemos en contra de nosotras y nosotros no nos están ayudando. Para ver, ¿me estoy sintiendo bien? Si no me estoy sintiendo bien, ¿qué es lo que no me gusta de mí o de los otros? Y a los otros no los vamos a poder cambiar, pero sí esta conducta de parar, observar y para dónde voy a ir, empieza por qué voy a comer. Así es, y ¿por qué no parar mientras preparamos la siguiente receta que les traemos para todas y todos ustedes? Vamos a escucharla y volvemos ya para cerrar esta emisión del programa. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilo ya estoy pasadito. Para que no te pase lo mismo, te dejamos una receta por tu salud. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más dulces. Té de jengibre y canela. Esta es una de esas bebidas muy fáciles de hacer y con grandes beneficios. El jengibre es antiinflamatorio, antioxidante, te ayuda a rejuvenecer y combatir radicales libres, ayuda a la circulación, mejora la condición del corazón y mucho más. es muy fácil de preparar. Ingredientes: 1 litro de agua, un trozo de raíz de jengibre pelado, una rama de canela. Calienta el agua hasta que hierva y añade la canela y el jengibre rallado. Deja que repose unos minutos y a disfrutar. Es como las personas que cuando están enojadas fuman, o cuando tienen miedo, cuando están angustiadas, buscan y recurren de una sustancia. Y a muchos de nosotros nos pasa con el alimento. Por ejemplo, yo cuando estoy triste, no quiero comer. Me abstengo de comer. Y después pasa el tiempo, se me pasa la tristeza. Y comienzo a comer cosas que siento que me dan calor. Como unas papas fritas, como una hamburguesa. Pero he ido aprendiendo a amarme y a quererme y a cuidarme, y ese es el proceso en que yo les invito a que todos nos demos la oportunidad de aprender a querernos, aprender a tratarnos de una manera diferente, en donde cuando tengamos un sentimiento no resuelto, pidamos ayuda con un consejero, con un psicoterapeuta, y que manejemos eso que sentimos, que cuando estemos insatisfechos con la forma en que vivimos, cambiemos esa manera de vivir, y de esa misma forma, de manera automática, nuestra mente nos llevará a tener una manera distinta de comer, en donde podamos alimentarnos de pensamientos positivos, de sentimientos hermosos, que nos motiven a amarnos y que nos enseñen a comer de una forma nutritiva, de una forma saludable. La enfermedad no es parte de tu vida, pero la salud sí. El odio no es parte de tu vida, pero el amor es parte de nuestras vidas y es lo que nos puede mover a vivir de una manera muy plena. Pues ahí está este mensaje que manda Hetzael para compartir con todas y con todos ustedes. Le agradecemos mucho a ella su participación, a pesar de la distancia y de las dificultades que mencionaba Silvia al inicio del programa, en cuanto pues al llegar hasta acá, ¿no? La intención era que ella pudiera acompañarles y contarles esto en vivo, pero pues por cuestiones del tráfico de la ciudad, pues no fue posible, pero aún así ella quiso compartir esto con todas y con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su escucha, son las 11 de la mañana, pues les invitamos a que sintonicen pues el próximo programa, y pues estuvimos acompañándoles en esta ocasión Silvia Mendoza, Arcelia Suárez, y hasta la próxima. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-717937. Toma tu salud en tus manos.